Centro Social, Político y Cultural Olga Vásquez. Transmite Radionauta FM 106.3. Para vos, Amigue Blanque. Para vos, Hermanes Racializades. Esto es Orillas. Estoy orgullosa de mis raíces. Miro al espejo y mi ancestra me lo dicen. Honra tu herencia, camina con presencia. Tu corazón, inteligencia, marcará la diferencia. Estoy orgullosa de mis raíces. Buenas, buenas. Buenas, buenas. Esto es Orillas. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, amiga? Mi nombre es Lugar Vicario, para que no se olviden. Sí, mi nombre es Kamala Marambio, para que no se olviden. Y para que no se olviden, esto es Orillas. Por Radionauta. Por Radionauta. ¿A quiénes tenemos en producción, amiga? Tenemos en operación a Pablo. Tenemos a Hanna, del otro lado. Tenemos a Lucía. Y tenemos a Lucero. Así que un abrazo grande para todos. Amiga. Amiga, dime. Pablo me dijo que tenemos número. Tenemos número. Sí, para tenemos que nos número. Para que nos llamen, para que nos mensajeen, para que nos envíen audios. Para que no. Para que me pasen la factura de las transferencias. Exacto, sí. La captura del comprobante. Te juro. Sí. Les digo el número. A ver, dilo mío. Bueno, 221-2025-275. 221-2025-275. O sea, a ese número pueden mandar mensajitos de amor. Solo de amor. Solo de amor. Si quieres ser shady, también mándalo y yo te respondo. ¡Ah! No, sí, está bien. acá uno está preparada para todo. Sí. Pero bueno, también por eso, porque la palabra democrática y el discurso y la conversación y la reflexión no tiene que ser todo hermoso. Aceptamos críticas constructivas. No críticas crueles. Sí, si llega van a tener su respuesta. Exacto, crueles. Respuestas acá crueles. Acá nos atacamos. Sí, acá nos atacamos. Igual en el capítulo anterior se atacaron, yo creo. Hoy sí. Sí, se atacaron. ¿Cuánta sí. blanca se atacó? ¿Cuánta blanca se atacó? ¿Cuántas amigas perdiste, amigos? Yo la verdad es que cada vez tengo menos amigas blancas. Te juro. Yo igual cada vez creo que lo que genera este tipo de exposición también es que entablo conversaciones con mis amigos. Tipo, me responden las historias o me dicen, che, sí, me reconocí en esto. Digo, bueno, amiga, está bien, para que te reconozcas. Fíjate qué tienes que hacer, conversemos. También una también predispone si lo quiere hacer o no la conversación. Total. Pero como que también es una forma de generar esa problemática en el pensamiento colectivo. Y como que también dejar puerta abierta a la conversación y a la reflexión. Porque sí, llevarlo a discusión. Porque si todas igual pensamos de la misma manera y de la misma forma, como que no solo se torna un poco aburrido, sino se da un poco de miedo pensar que todos pensamos de la misma forma. Y se pierde toda esa diversidad. Total. De las vivencias, de las experiencias. Y creo que algo de eso hoy vamos a hablar. Que el capítulo de hoy se va a llamar... ¿Cómo se va a llamar, amiga? Porque para hablar de antirracismo hay que hablar de... Interseccionalidad. Muy bien. Porque sí, hablar de interseccionalidad también nos implica a eso, lo que vamos a ahondar a cuán diversos somos cada uno propiamente. Uh-huh. Como identidades, como vivencia, de qué clase somos, cuál es la identidad de género que nos representa o que abrazamos, cuál es nuestra vivencia también a través de eso... de qué territorios venimos. Total. En qué territorios habitamos nuevamente. Sí. Entonces, todo eso está re importante y es por eso lo importante de comprender y abrazar la diversidad que tenemos y a también reconocer a partir de esa diversidad a qué situaciones sí estamos expuestas, en qué situaciones sí tenemos ciertos privilegios y uh-huh. en cuáles no. Y que hay que luchar de forma integral por la justicia. Ya adelanté todo el programa. Ahora sí. Esto ahora fue sí. Orillas. Ya, amiga, vámonos con un tema. Ay, vámonos con un tema. Sí, sí. ¿Qué trajiste? Ay, yo traje un tema muy hermoso. ¿De quién? Se llama Hiena. Ajá. Hiena es una rapera, compositora, trans, boliviana. que lo reda, o sea, me encantó. Curiosamente, no pude encontrar como que parece que está borrado su Instagram, o no sé qué onda, no puedo encontrar como puntualmente su página de Instagram, pero sí está en YouTube, que la pueden buscar como Jena. Pueden buscarla como Archivo Boca, Esquina y Jena. Jena con H-Y-E-N-A. H-Y-E-N-A. Sí. Bien. Y esta canción está muy buena, me encanta. Es como que le tira mucho al rap y al hip hop y comienza a tirar unas letras muy hermosas. Ay, así me encanta, que, escuchémoslo. Sí. La que mastica fibra, víbora con veneno, píldora libra. Retorno nazareno, la movida descalibra. Cadencia carnívora, el mandamiento noveno. Tu codicia agresiva, por justicia divina, desobediencia de Antígona. Frivolar, comer, correcta, rapear, unívoca. Cautivar, componer, gran ladrona, como Alibaba. Me busca por mi sílaba, gran ladrona, chora. Quieren controlar a los dioses, poses, bosques, visionarios y miopes, grandes autores. Por barras arbitrarias, podré abrir subsidiarias para vender bendiciones. Compraría letras, rip, acordes o todas las anteriores. No es cierto, tengo gente afuera en conciertos, no soy ni inexperta, ya no intenciono cada frase en mi letra. Solo me divierto, vuelco mi fe en el manubrio. Manejo manca, sordo, tuerta, equilibrado ya muerta. Comiendo bien o tragando mercurio, proporcional a la perfección. Soy mujer de Vitruvio, tendrán que rehacer todo el mundo. Dios me envió, soy diluvio. No habla más y diserta, desierta incompetencia. Sentencia, crimen, perjurio, encarcelada en el estudio. He who walked the streets truly knows. Lucidio todo por comprar al mejor talento junior de Yahvé. Ama lo pecado y esquina créase. Luz y ciencia, piezas juntas del hip hop. Llegó la playa de mano en oración. Peones del under, gana María B. Justo sé quién es mejor. No me interesa esa conversa. Todos quieren ser artesanal cerveza. Yo siempre he sido Chardonnay. Undefeated, universal, blanco seco vino. Pistas de dulzura dispersas, siempre mejor servida frío. Controla el tiempo a voluntad, princesa de Persia. Dios me dio libre albedrío y yo cumplí mi naturaleza. Switch up. Eran 48 botellas en ellas, sino wine, tapas de corcho amarillentas en la bóveda. Pino Noir, el proveerá gemas añejas de décadas previas a mi vieja. Esto se vende online y se cambia el game. Las cientos de deudas on our name down the drain. Sin una palabra dicha cada quien, cinco piezas en la polera cometiendo el mismo crimen. Holy shit, we rich man, ingeniemos el speech plan. Chamuyo, Sauvignon Blanc y Société de Colección Lyon. Salud con unos 12 pa' la cena, al día siguiente 3 capas. Las multas y penas, that's be you, yo amor. That's money, corazón. Guarda silencio cuando te hablo. Ya estoy harta de escuchar la historia del blanco. No fuimos esclavos, fue territorio saqueado. Oro robado, trabajo forzado, negros esclavizados. Oli, somos Orillas. Y todos los miércoles, desde las 7 de la tarde, sonamos acá en Radio Nauta. Miau, ahí volvimos. ¡Qué temón! ¿Viste lo que es? Sí. Es tremendo. Aparte de los visuales, creo que tiene solo una música que se llama Nueve Reinas. Ajá. Lo da. Es que me imagino los videoclips de ella. Sí. Aparte que eso, también hoy creo que tratamos de traer artistas musicales que por ahí lo que busquen también es representar cómo a través de su arte y su vivencia visibilizan la interseccionalidad de sus identidades. Uh-huh. Porque Jena es es trans, travesti, es boliviana, es andina, es racializada, además se posiciona dentro de la música, dentro del rap y el hip hop, y como más de lo villero también diríamos acá, como más de la urbe, de la calle. De la periferia. De la periferia. Y eso, como a través de todo lo que podemos exponer con nuestras canciones y como arte, también visibilizamos todas nuestras identidades. Y no es algo que se va como comparando, sino que se van sumando. Sumando, total. Sí. Son sumatoria de opresiones, total, en sí. De opresiones sociales, pero también creo que hay algo importante como esa identidad que la vamos a ir descubriendo. Así uh-huh. que ahora vamos a entrar un poco más en qué significa la interseccionalidad, amiga, para ahondar hoy. Bueno, la interseccionalidad, según la Comisión Permanente de Género y Acceso a la Justicia de la Cumbre Judicial Iberoamericana, la interseccionalidad es una categoría de análisis para referir los componentes que confluyen en un mismo caso, multiplicando las desventajas y discriminaciones. O sea, multiplicando las desventajas y las discriminaciones. Este enfoque permite contemplar los problemas desde una perspectiva integral, evitando simplificar las conclusiones y, por lo tanto, el abordaje de dicha realidad. Por ejemplo, las mujeres pertenecientes a algunos grupos, además de sufrir discriminación por el hecho de ser mujeres, pueden ser objetos de otras múltiples formas de discriminación, por otras razones, como la raza, el origen étnico, la nacionalidad, la religión, la discapacidad, la edad, la clase u otros factores. Total. Creo que es importante por ahí ponerle desde la metáfora también a todo esto que justo dice el concepto más de interseccionalidad, como si fuera una capa de una cebolla. Exacto. Que vas abriendo cada capa más de la cebolla y vas encontrando algo más. Y como que las personas también somos un poco así. Como que hay algo visible de nuestros fenotípicos, de nuestras formas, de nuestros cuerpos, de nuestras corporalidades, que ya es visible. Sí. Entonces, que ya nos remarca también un rol, una posición o una condición dentro de la sociedad, en cierto modo. Pero luego tenés otras cosas que por ahí no son visibles, pero que también son parte de tu identidad. Tu orientación, tu identidad, si tienes algún tipo de discapacidad, tienes algún tipo de neurodivergencia, o sos una persona neurodivergente, si venís de algún tipo de clase social, que son cosas que a primera vista a veces no se ven, o que no sé, o mucha gente lo juzga desde ahí, pero como que te van sumando tu identidad porque van sumando de dónde venís y cómo la sociedad te va tratando también. Totalmente. Es como la mayoría del tiempo cuando se habla de feminismo es como que lo orientamos solamente hacia el género, total, por ejemplo. Y eso es una forma muy simplista de ver las cosas, porque como vos decís, complejizamos más, gracias amiga. Total. Complejizamos más la identidad de cada persona, cómo se desenvuelve, cuál es su experiencia de vida, el recorrido de vida de esa persona. Bueno, se complejiza mucho más esa identidad. Total. Y es muy cierto que es utilizar esa metáfora de las capas de cebolla, porque te dice, bueno, estas opresiones vivo, o esta, más allá de la opresión en sí, es como, bueno, soy determinada persona porque, aquí lo dice, puedo tener alguna discapacidad, puedo pertenecer a alguna religión, puedo pertenecer a algún alguna población etaria, puedo pertenecer a una etnia. Tener hábitos culturales, exacto. Entonces, va la interseccionalidad va complejizando la identidad y no la simplifica a solo el género, por ejemplo. Y creo que con esto de la cebolla, vamos a dejar en paz a la cebolla un ratito, pero bueno. Amamos la cebolla. Sí, una cebolla caramelizada. Ay, ya, bueno, paremos. Ya. Pero como esto con de la cebolla, creo que algo importante también es que cada capa de la cebolla conforma la cebolla. Exacto. O sea, como que no es que es una que cada cosa de identidad está por separado, sí, sino que la conformación de todas esas capas de la cebolla conforman la identidad de una persona. Entonces, como que todas estas cosas que nos atraviesan la vida nos conforman, nos construyen como identidades, como vivencias. Y algo re importante también para hablar de interseccionalidad y cómo fue naciendo, que ahí le ponemos un poco más el lado de la historia. Esto fue naciendo desde un discurso dentro del feminismo. Uh-huh. Teníamos un feminismo que luchaba por acceder al voto, que era un feminismo que venía desde mujeres blancas, el feminismo de blanco. Academia, sí. O esposas, o en gran parte, claro, de una élite, de cierto modo. Pero luego tenías el feminismo negro, de mujeres negras, que comienzan a cuestionar esto, porque ya no solo se le discrimina por ser mujeres, sino uh-huh. se le discrimina por su color de piel, uh-huh. por ser negras. Entonces, por eso que la primera vez o las primeras veces que se comienza a nombrar y posicionan el término de interseccionalidad, se puede ir en la historia con la activista que se llama Sojourner Truth. Espero haberlo pronunciado bien porque creo que está en otro idioma, amigo. Fue una pionera en el reconocimiento de la interseccionalidad, demostrando que las opresiones no son experiencias aisladas, sino que se entrelazan y afectan a las personas de manera compleja. Ella fue una abolicionista y activista por los derechos de la mujer. Nació bajo la esclavitud, pero escapó con su hija en 1826. Después de recurrir a los tribunales para recuperar a su hijo, se convirtió en la primera mujer negra en ganarle un juicio contra un hombre blanco. Así que esta activista, Sojourner Truth, posiciona este término y se refiere a su reconocimiento y al abordaje de múltiples formas de opresión que enfrenta como una mujer negra en el siglo XIX. Su famoso discurso, que dice, el discurso se llama ¿Y acaso no soy una mujer?, que lo menciona en 1851, es un ejemplo clave de cómo ella desafió las narrativas dominantes en los movimientos abolicionistas y feministas de su época, demostrando que la importancia de considerar las experiencias superpuestas de raza y género y clase. O sea que no el feminismo que en ese momento se estaba agitando a veces ignoraba otras condiciones, porque era un feminismo que estaba naciendo solo desde un grupo de élite de mujeres que accedían a los estudios o que accedían a una cierta clase social, pero que ante eso había muchas más mujeres que estaban siendo aisladas de esta situación por otras condiciones, por condición de raza, de migración, de cultura, de religión, de no pertenecer a esa élite de grupo de mujeres. Y creo que hay toda una problemática, porque muchas veces el feminismo cae en esto, que desde el grupo que es impulsado, cuando consigue algún tipo de conquista, algún tipo de derecho, a veces puede caer en la comodidad de decir, bueno, acá estamos bien, y no considerar las otras opresiones que vienen por detrás para otras vivencias. Total, el libro de Angela Davis, Mujer, Raza y Clase, ejemplifica muy bien el hecho de la deshumanización hacia las mujeres negras de parte de las mujeres blancas. Si lo llevamos a un... claro, Sojourner Truth, ¿acaso no soy una mujer? Es como que evidencia mucho eso, de, bueno, soy vista como una humana primero. Total. Entonces, desde ahí parte la deshumanización de esa persona, la deshumanización de esa identidad, claro. La deshumanización de su cultura, la deshumanización de su etnia, religión. Total. Entonces, el libro de Mujer, Raza y Clase de Angela Davis ejemplifica muy bien esto, porque antes las personas negras que podían parir eran vistas solamente como parteras, ¿no? Entonces, la persona que esclavizaba a las personas negras no pensaban que eran un ser humano. Total. Entonces, abogaban desde ahí. Creo que sí. Creo que eso, como tener en cuenta que esta activista nace justo en la época de esclavitud, donde muchas de las personas afrodescendientes no se les consideraban ni siquiera humanos, sino se les consideraban propiedad de alguien más. Entonces es re importante eso, como esta persona comienza a cuestionar el feminismo de ese momento y también a cuestionar el sistema mismo, y que este término de interseccionalidad nace desde un movimiento también de mujeres negras. Total. Que comienzan a decir, che, reconózcanos, porque estamos aquí, y no solo nos oprime el ser mujer, no solo nos oprime ya de por sí la condición de esclavitud que tenemos en esta sociedad que nos determinan y nos oprimen desde ahí, pero también nos determina nuestro color de piel, la época en la cual el racismo era mucho más fuerte y habían buses para personas negras, habían buses para personas blancas. Claro, la parte tenemos a Rosa Parks ahí, que sí, de verdad fue la primera mujer también que no se quiso bajar de un bus para personas blancas. O sea, es tremendo cómo el feminismo también tiene toda esa fuerza negra de mujeres. Sí. Fuerza negra de mujeres, ¿no? Como me borra, pero la fuerza de mujeres negras. Ah. Y bueno, también en el llevándolo a un lado más académico en sí, bueno, en el libro, insisto, lean ese libro porque es muy bueno, Mujer, Raza y Clase, de Angela Davis, especifica ahí que, bueno, las mujeres blancas tenían los espacios de poder en las facultades, en la academia, en las universidades. Entonces, costaba llevar o tener un lugar como persona negra ahí, como docente negro ahí, ¿no? Total. Entonces, el término interseccionalidad fue acuñado por la académica y activista de derechos civiles Kimberlé Crenshaw. Lo introdujo en 1989 para describir la forma en que las diferentes categorías sociales como raza, género y clase interactúan y se superponen, creando experiencias únicas de discriminación y opresión. Kimberlé utilizó este concepto para analizar a las mujeres negras que experimentaban una discriminación que era diferente al de las mujeres blancas, lo que decías vos, amiga, o a la discriminación racial que enfrentaban los hombres negros. La interseccionalidad, según Crenshaw, permite comprender cómo estas categorías se entrelazan y afectan a las personas de manera compleja y multifacética. Total. Acá, Kimberlé, bueno, esta activista y académica, especifica que va más allá del género en sí. Total. Entonces, sí, yo creo que es re importante, como, o sea, hoy trajimos justo esto al programa porque creo que hay algo importante en nuestras luchas y en nuestras identidades, que a veces nos pasa esto de que no siempre abrazamos solo una bandera, pero a veces entre ese proceso de seguir militando ignoramos por momentos otras cosas que también nos atraviesa, y a veces el poder sentarnos y decir, che, por ejemplo, yo soy una persona trans travesti, que también abrazo mi no binariedad, que además soy migrante, que además soy racializada, que además soy una persona disléxica, además vivo en un territorio que no es el mío, que donde se me están vulnerando otros derechos, y que además tengo ciertas condiciones médicas también. Entonces es como todo eso que nos va acomodando, a veces parece como si estuviéramos cargando una mochila enorme. Uh-huh. Pero que también a veces luego hay que abrazarla para decir, y con todo esto también me para ante este sistema. Exacto. A decir, esto soy, esta es mi identidad, esto es lo que me conforma, y exigir también poder tener una condición de vida digna a partir de toda esta identidad. Claro, ese los conceptos, el concepto de cuando nos referimos a opresiones, opresiones en sí, es lo que hace que el sistema vea como opresión en sí al cargar con toda esa mochila. Total. No es que en realidad sean opresiones de que vos seas traba, negra, migrante, ¿me entendés? Marrona. Amiga, no te... Bueno, marrona. No me misigen desde el color de piel. ¡Ah! Ay, no entremos colorismo, por favor. Ah, le entremos el colorismo. Ah, pero es que, bueno. Mira, es que compremos el... ¡Ah! Amiga, tú sos el no, tono de base favor, más... Por favor, no. Muy nosotros. Ah. Pero bueno, todas esas cosas, como vos decís, conforman tu identidad. No es una opresión. Total. El sistema hace ver que sea una opresión porque la sociedad hegemónica está acostumbrada a otro tipo de identidades. Claro. Y está normalizando otro tipo de identidades. Claro, te entiendo. Entonces, como... por eso hablamos de opresiones, pero en realidad es lo que conforma tu identidad y son capas. Total. Son parte tuya. Total. Y tenés que, o sea, tenemos que enorgullecernos por eso, pero enfrentarlo porque hay una sociedad que nos limita. Claro, tal vez como como un poco más masticado sería esto. Todo esto que te conforma como identidad no es que te oprime a vos. Hay todo un sistema hegemónico social que hace que todas estas cosas que te conforman en tu diversidad, si no están dentro de los parámetros hegemónicos, uh-huh. Te segrega. Uh-huh. Entonces, a veces la sociedad nos esquematiza tanto la cabeza como esto que me representa, mi color de piel, mi nariz, mi forma de cómo caminar, mi identidad, a quién amo, a quién, todo esto. Es mío, es mi construcción propia. Exacto. Pero que propiamente el sistema, a veces hegemónico, lo que hace es como no entras a esto, a esta cajita de sistema, no encajas en esto, estás probablemente accesible a ser abusada, violentada, acosada, sí. Discriminada, segregada, perdes trabajo, no. Porque te no eres una persona de bien. No eres una persona, o no es lo normal. Claro, entre comillas, ¿no? Claro, o lo natural, que luego se hace ver en biologicistas. Pero esto, como que uno tiene que darse cuenta y abrazar eso porque dice, bueno, esto es mi identidad, y reconozco a la vez cómo está mi identidad, también cuáles son esas opresiones que el sistema y la sociedad me ponen encima para poder poner ahí justo el foco de lucha. Entonces, eso, amiga, eso hemos avanzado hasta el momento para conceptualizar y dar un poco de historia sobre el término de lo que es interseccionalidad, que es un término que usamos mucho en la lucha y en el activismo y la militancia antirracista, porque el antirracismo, de cierto modo, es transversal a todo esto. El antirracismo también nos lleva a proponer cómo no solo un tema de colorismo, como bromeábamos en antes, exacto. Nos tiene que movilizar, sino también como un tema de clase, de género, de migración, de cultura, va mucho más allá, trasciende, claro, mucho más del color de piel, como vos decís. Total, cómo todo eso nos ayuda a tener más potencia para decir, che, parémonos, porque hay que explorar, luchar porque esta diversidad se permanezca y porque podamos dialogar y conversar desde esas diversidades, entendernos desde dónde vinimos y cómo nos queremos construir como sociedad. Eso, wow. Y amiga, ¿vos qué nos trajiste hoy? Yo qué traje, uno de mis temas favoritos. ¿Cuál, amiga? Este tema lo escuché mucho en pandemia. Uy, qué época. Qué época, ¿no? Una se puso ahí a buscar, o sea, como... Sí, puse la introspección, ¿viste? Melómana ahí en esa, sí, época. Y nada, traje a Liniker, una cantante, mujer travesti, negra. Me decías algo importante de ella, que fue una de las primeras en ganar un Grammy. Claro, sí. Siendo, sí, mujer negra trans. Y trans, como, o sea, ¿no? Y latinoamericana de Brasil. O sea. Y traje un tema que se llama Intimidade, no sé cómo se dice. Cuando me hablan a mí en portugués últimamente es como que... Ah. No vamos a sexualizar el portugués, por favor, acá. No. Pero una CJT. Pero bueno, este tema y el videoclip es hermoso. Les recomiendo que vayan a ver el videoclip porque es muy lindo. Y trata del amor. Vamos. Del amor. Vamos a escucharlo. Vem me visitar de madrugada, coloca tua mão em mim que eu deixo. Sem pressa você chega e fica, eu finco afeto nesse peito. Três dias sendo leito, mamando no peito desse calor que é bom. Some, mas não some, fica aí, a gente dorme em cima. em sua casa com alecrim. Cê segue a vida, eu sigo assim na estrada, no trem de Berlim a Belém. Soma, mas não some, fica aí, a gente dorme. Incenso a casa com alecrim, cê segue a vida, eu sigo assim na estrada, no trem de Berlim a Belém. O que é que é tirar um tempinho pra ficar mais perto de mim? La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. Y amiga, ¿te gustó el tema? Tremendo, amiga. ¿Viste? Me dejó loca. Yo estaba en una era depresiva en la pandemia. Bueno, todo es. No, yo no, amiga. Antes sí. ¿Qué no? Todos entramos en una. Pero bueno, me hacía reflexionar, como que igual escuchaba este tema, no sé, cuando llovía, llovía en relámpagos, por ejemplo. Amigo, qué fuerte. Igual como ese momento que tiene como la voz muy alta, como que llegas agudo. Tú lo viste acá detrás de producción, tipo. Ay, amiga, me duele ahí. Cuidado, cuiden sus copas. Ah, se va a romper con mi amiga. No. Me hace recordar como la película de... Ay, ¿cómo se llama esto de los animalitos que cantan? ¿Cuál? No te estoy diciendo igual, vale, amigo, pero... Bueno, dejémoslo ahí. Pero hay una película donde justo hay una cantante famosa que es una oveja negra. Ay, ah, sí, es una oveja negra. La oveja negra que lo da de cantante como histórica, sí. Yo sé que la gente debe recordarse alguna película, pero esto no se me viene. No, bueno, vamos a hacer un paréntesis. Voy a decir el número de nuevo. Ah, ok, dale, dale. Recuerden que pueden enviarnos un mensaje y críticas, lo que quieran. Mensaje de audio o escrito al 221-2025-275. 221-2025-275. Llámenos. Bueno, amiga, seguimos. Sí, seguimos. Bueno, antes del tema que trajiste, estuvimos hablando un poco de qué es la interseccionalidad. Hoy justo trajimos al programa ese concepto como en formato de glosario. Hablamos un poco de qué significa poder entender la diversidad de todas las identidades y cómo también esto, a partir de esto, podemos entender los sistemas de opresión que hay hacia todas las vivencias. Y justo ahí vamos un poco a ahondar ahora, ya que hicimos un poco el concepto y la historia. Vamos a citar a esta autora, ya la trajimos, que se llama Desiree Belal, que es una educadora antirracista, que ella justo en un reel bastante didáctico proporciona 5 conceptos básicos para hablar de interseccionalidad. Estos 5 conceptos básicos nos van a ayudar a entender cómo se ve también la interseccionalidad y de dónde hay que entenderla y comenzar a conversarla. No sé si es redundante, pero bueno. Comenzar, ¿tú quieres? A conversarla, ¿está bien? ¿Está bien, amiga? Sí. Comenzar a conversarla. Ay, ya me enredé. A mí, sí. Bueno. El primer término. Bien. Es identidades múltiples. No, ¿y amiga, de qué se trata eso? Fragmentada. Ah. Se me vino a la mente la película. Te juro. Una TLP. Ah. yo no tengo amigas que tienen Telefe y siempre me molestamos con eso, pero es un chiste entre los neurodivergentes. La que no lo sea no se ría. Ah. Yo me río porque amiga, lo somos igual. Pero bueno, identidades múltiples, ¿qué significa? Somos más que una sola etiqueta, nuestras identidades se superponen, o sea, hay una diversidad de categorías sociales que influyen en nuestras vidas. ¿Esto qué quiere decir? Ahí está la cebolla. Ahí está la cebolla. Ahí está la cebolla. ¿La viste? Sí. ¿La saboreaste? ¿La oliste? ¿Lloraste? Lloré. ¿Lloraste? Cuando la picaron ahí. Ay, cuando le rompieron las capas. No vayamos porque yo acabo de venir a una clase de teatro y tipo ya estoy como bastante... conmovida. Predispuesta a actuarme cualquier cosa. Me pongo a llorar ahora. No. Pero bueno, con esto que dice Kamala de la cebolla, hablar de identidades múltiples significa esto. Comenzar a comprender que no somos una sola etiqueta y una sola identidad. Que no solo nos identifica el ser esto, venir de tal lugar o este color de piel que habitamos. A veces es un punto de inicio a todo ese autodescubrimiento propio. Porque una vez cuando se acerca a la militancia, a veces se acerca desde una posición de identificarse con algo. Unas a veces vamos primero con el tema del activismo por derechos humanos y entre eso se descubre que es una persona no binaria, o dentro de eso descubre que es una persona racializada, una persona de la periferia precarizada, pero que esa no solo es nuestra única etiqueta o nuestra única capa dentro de la cebolla, sino que hay mucho más dentro de cada una de nosotros que nos conforma también como personas y como esta identidad y como la sociedad nos va viendo también. Entonces, a esto es lo que hablamos cuando hablamos de identidades múltiples dentro de la interseccionalidad, que cada una tiene más etiquetas e identidades dentro de sí misma. Me encanta. Fragmentada. Bueno, yo voy con otro concepto que ya lo habíamos venido hablando en el primer bloque, que se llama sistemas de opresión. Esto significa que diferentes formas de opresión que actúan de forma simultánea se enfocan en cómo estas categorías se relacionan con sistemas de poder y opresión como el patriarcado, el racismo, la discriminación de clase. Esto es muy similar a lo que estábamos hablando en el primer bloque, de cómo el sistema, cómo la sociedad se preocupa de normalizar y hegemonizar un tipo de identidad por sobre las otras. Entonces, ahí actúa el patriarcado, ahí actúa el racismo, ahí actúa la discriminación de clase, o sea, el clasismo. Entonces, estos distintos sistemas de opresión reprimen, ¿no?, a estas identidades que somos múltiples, son identidades múltiples. Por eso también el concepto de plurinacional y no nacional. Por real. Ejemplo, entonces reconocemos en la bandera plurinacional, por ejemplo, reconoce que hay múltiples naciones porque no existe solo una dentro de un territorio. Y así mismo pasa con las personas en la sociedad. Entonces, eso se trata sistemas de opresión. Real, total. Me gusta que hayas traído lo de lo multinacional, plurinacional. Porque, o sea, yo soy una persona que milito mucho el antinacionalismo, esta idea de separarnos y segregarnos todas por Estado, Nación y Perú, Argentina, Chile y separadas, porque a fin de cuentas compartimos un territorio amplio y dentro de ese territorio mismo todo lo que nos conforma como ecosistemas, tierras, climas, también conforma toda la diversidad que trae y eso nos va alimentando a nuestras propias vivencias también. Otro concepto, dentro de estos 5 conceptos básicos para hablar de interseccionalidad, es el privilegio relativo. Son las ventajas y desventajas que varían según cada contexto. Esto es re importante porque uno a veces siente que por darse cuenta que tiene un privilegio, ya es una persona privilegiada totalmente. No, a veces nos pasa que dentro de ciertos contextos sociales, territoriales, culturales, sí obtenemos ciertos privilegios, tanto puede ser por nuestros propios colores de piel, por el acceso económico que tengamos, por el acceso académico que tengamos también, o por nuestros espacios de identidades también. Y esto nos pueden dar en cada contexto cierta desventaja y ventaja. Uh-huh. Y esto también se plantea cuando hablamos de interseccionalidad, porque hay que reconocer que dentro de cada estas de nuestras identidades que nos conforman, dentro del contexto que vivimos, podemos llegar a tener una ventaja en un ámbito y otras no. No sé, por ejemplo, a mí me pasa puntualmente, soy una persona migrante, racializada, y eso ya de por sí me pone una desventaja dentro de un territorio que, como muchos de los otros vecinos también, tiene muchas tasas de discriminación. Pero, por ejemplo, algo que tal vez tenga una ventaja adicional es que por el momento yo no tengo la necesidad de laburar porque tengo el apoyo económico de mis padres. Que puede ser una ventaja pequeña dentro del contexto, sabiendo que hay muchas personas migrantes, estudiantes que laburan y lo hacen a la vez. Entonces, eso puede llegar a ser una ventaja dentro del contexto. Que tal vez mi clase social no es la más precarizada. Uh-huh. Pero el reconocer esto también nos lleva a entender qué posibilidades tenemos para poder construir y dialogar y también reconocer a nuestros demás compañeros y a una misma. Que no porque yo tenga un acceso económico un poco más estable implique que no me pueda poner a militar y hacer la lucha. Sí, tengo que tener consideración que tal vez por ahí voy a tener más tiempo de ocio para poder meterle al esfuerzo y a la lucha, informarme y conocer y poder hacer ese esfuerzo adicional, porque por ahí otros compañeros tienen que primero garantizarse también la comida, el poder llegar al alquiler. Entonces, que esas ventajas dentro de los contextos nos ayuden a decir cómo lo pongo de forma estratégica para sumar a la lucha. Entonces, eso es un poco el tema de los privilegios relativos que vamos identificando dentro de la sociedad. Por ahí, no sé, me sumo al tema de, lo cito, por ahí vos también puedes decirme si está bien o no está bien, pero me pongo el imaginario, una persona por ahí blanca, pero que tiene el pelo rizado o uh-huh. afro. Porque existen, bueno, todas las diversidades de corporalidades y de fenotipos. Por ahí no recibe un racismo directamente por su color de piel, más sí puede recibir un racismo por su cabello. No sé si lo sí. ves también desde ese lado. Sí. Igualmente las personas blancas, o sea, con el pelo afro, igualmente van a tener un privilegio por sobre las personas negras claro, que tienen afro. Claro, eso obviamente sí. se... Es como se... que tienen, quizás exotizan mucho su cabello de una persona blanca con el pelo rizado o con el afro, lo van a exotizar su cabello sí o sí, pero no van a inferiorizar a esa persona por su color de piel. Claro, es por eso, como que hay ciertos privilegios que tenemos en algunos espacios y en otros no, y hay ciertas ventajas y ventajas que tenemos en esos mismos, en esas mismas conversaciones y vinculaciones sociales o habitarnos a todo lo que nos conforma. Eso, amiga. Bien, ventajas y desventajas entonces. Ventajas y ventajas. Bueno, vamos con experiencias únicas. Cada persona vive la discriminación de una forma distinta. Bueno, ¿a qué vamos con esto? Lo mismo que ventajas y desventajas, ¿no? Cada persona vive una experiencia única en su vida. Total. Porque somos identidades distintas, entonces recibimos discriminaciones distintas, discriminaciones similares, pero nuestras experiencias de vida son completamente distintas. Entonces, obviamente que el sistema va a oprimirnos de formas distintas, diferentes. Total. Claro, es como creo que un poco para hilar a lo anterior es esto, como el hecho de, como vivencias, al conformar tanta diversidad dentro de cada una, muchas veces la discriminación y la racialización no viene de la misma forma a todos. Uh-huh. Por ahí viene a veces de forma mucho más agresiva. Por ejemplo, a mí puntualmente nunca me dijeron nada por mi cabello de pequeño. Por ahí me pasó más desde la identidad travesti, que siempre me lo cortaban y lo quería tener más largo. Pero nunca fue un punto de racialización. Más sí me fue un punto de racialización mi color de piel, mis fenotípicos más andinos. Entonces, cada vivencia y cada persona como que habita la discriminación de diferentes formas. Y esto es importante porque siempre hay que romper con esta idea de englobar y embolsar todas las vivencias de una sola manera y que nuestros discursos a veces son totalitarios, terminan olvidando y segregando a muchas otras más vivencias. Luego tenemos el quinto concepto, que sería el tema de la justicia integral. La lucha contra todas las formas de opresión, no solo una. Esto es re importante porque hay que poner esta puesta en conversar, en reflexionar, aun así nos lleve mucho tiempo, mucho trabajo, mucho teje social, mucho teje entre todas nosotras, pero reconocer todas las formas de vivencias también nos ayuda a entender cómo luchar por la justicia social para todos. Sí, esto, o sea, se me viene mucho el ejemplo a la cabeza del feminismo blanco, que solo lucha por el género en sí y no reconoce las otras identidades, los otros, las otras desventajas que sufren esas identidades por sobre la sociedad. Se me ocurre mucho eso, porque el feminismo blanco empezó así. Total. Desde las sufragistas, que deshumanizaban a las personas negras, que no eran abolicionistas de la esclavitud, que preferían el apartheid. Entonces, me recuerda mucho ese concepto a ejemplificar con el feminismo blanco en sí. Y el feminismo negro es totalmente integral, es interseccional, porque habla de la clase, habla de las personas migrantes, habla de otras religiones, habla de otras culturas, de otras de otros territorios también, de desnormalizar lo que está normalizado, claro, lo que está hegemónico. También, y también creo que habla un poco de cómo tenemos la cosmovisión de vida y cómo nos vemos de forma cultural. No sé, me pongo un poco a recordar, creo que había hecho público el pronunciamiento de mujeres palestinas, una activista trans brasileña que se llama Micaela, sobre esta cuestión de que el feminismo global no venga a dar condiciones a cómo apoyar a la situación de Gaza, sino realmente se posicione y entienda todo lo que, porque a veces pasa esto, que desde los movimientos globales, al bajar data hacia territorios que están siendo oprimidos o como en Gaza, siendo víctimas de un genocidio, muchas veces vienen desde otra idea de cómo se mentalizan y cómo conforman su sociedad a querer condicionar cómo hay que militar en cada territorio, cuando cada territorio también tiene toda esa pluridiversidad de cómo se conforma y cómo se organiza para luchar, para militar, para resistir. Entonces es re importante que eso también, en el momento de la lucha, nos pongamos a ver de dónde venimos, de qué territorios conformamos y cómo nuestros propios territorios también se organizan de forma distinta. Hoy hablo, por ejemplo, de la comunidad mostri, travesti, disidente de La Plata, en la cual, por ejemplo, para esta marcha de la rabia, no fue tanto una marcha, sino fue más una ranchada, porque la prioridad en este momento era juntarnos, vernos, abrazarnos y ranchar, literalmente. Uh-huh. Porque hacer una marcha dentro de la ciudad, muchas veces hay gente que ya nos está ignorando con todo este avance de la derecha, y nos estamos perdiendo el vínculo de encontrarnos. Y por sí, eso y utilizar también los espacios públicos. Total. Que son de todes. Total. Y es por eso que, por ejemplo, cito este ejemplo de la ranchada de la rabia, porque fue como más una apuesta de decir, che, ¿cómo incentivamos y cómo conformamos también esta primera lucha acá? Primero encontrémonos. Exacto. Veámonos. Sí. Hagamos de la fiesta y del goce también una forma de protesta, porque también son nuestras formas de generar protesta. No todo es desde la forma como se vende la militancia, desde solo salir a hacer una pancarta. ¿No? Nuestro cotidiano de por sí existir ya es una lucha constante, y protestar y concentrarse y todo el tema viene desde una lucha también, como de una de personas o de una blanquitud que ya cuenta con ciertos privilegios. Total, entonces total. No es que su existencia incomode a las demás personas, por ejemplo. Total. Entonces, bueno, ¿cuál es el objetivo de la ranchada? Es, bueno, existimos, estamos acá y vamos a incomodar a la sociedad, les guste o no les guste. Entonces lo veo desde ese lado. También, me gusta lo que dijiste, eso, amigo. Así que eso. Bueno, hoy hemos abordado la interseccionalidad a partir de esto, a partir de cuán múltiples somos, cuán fragmentadas estamos, amiga. Sí. Al final todas muñecas rotas. Hablar de interseccionalidad es antirracista. Total. ¿Nos vamos con la gacetilla? Nos vamos con la gacetilla. 106.3 Radionauta.com.ar. Bueno. Venimos con la gacetilla. En realidad queríamos dejar un recordatorio de que pueden entrar al Instagram de Olga Vázquez, CC Olga Vázquez, así está en Instagram, y pueden llenar el formulario por la expropiación definitiva por la especulación de las inmobiliarias acá en el Olga. Te juro. Entonces, estamos juntando firmas para que no expropien el Olga. Claro. Entonces... Total, eso, como que es una forma de poder acceder a tener el Olga como un espacio más legítimo para el pueblo también, porque esto es un espacio autogestionado, es un lugar donde se realizan talleres, ferias, la sí. radio misma. Y bueno, estamos teniendo, creo que lo hablábamos en unos capítulos anteriores, un avance fuerte de la gentrificación de toda la ciudad. Ya lo vemos con el cierre de Parque Saavedra, con las plazas renovadas y totalmente... vistas desde un punto más desde el cemento y una comodidad que no es apoyada a la economía de los manteros y los manteres. Entonces, todo este avance también está haciendo una especulación sobre muchos lugares y casas que se vuelven después condominios y edificios para sobrehabitar y poblar más gente. Y este lugar y este centro cultural es tremendamente un lugar de refugio. Creo que una de las publicaciones que tenían era esto, como el Olga Vázquez termina siendo un refugio. Total. Y un centro de fuerza también para poder hacer militancia sin tener que levantar puntualmente ninguna camiseta alguna, sino más del lado de autoconvocarnos, decir, che, resistamos desde esto. Sí. Y por eso hay que defender el Olga. Hay que defender el Olga. Lleva más de 20 años el Olga. Entonces, más que un edificio, es una comunidad, ¿no? Entonces, donde hay talleres, arte, música, teatro, festivales, trabajo cooperativo, organización, educación popular, comunicación... Ahí nosotras. Pero no bueno. Nos quiten la radio. No, y bueno, aquí en el post que hizo el Olga Vázquez dice que la expropiación es asegurar que el Olga siga siendo de la comunidad. Es dar seguridad jurídica a un proyecto que genera cultura, trabajo y lazos sociales todos los días. No es salvar un edificio, es proteger una forma de hacer ciudad. Te juro. Y creo que el Olga, en cierto modo, representa bastante bien lo que sería el conjunto de la interseccionalidad. Exacto. Porque sí. Acá se reúnen muchas veces también para las asambleas travestis, Mostris, sí. Para acopios, para el tema de inundaciones, de lluvia o si pasa algo. Entonces, este lugar como territorio, de cierto modo, representa esa interseccionalidad de identidades propias de cada una de como persona, pero también las identidades que habitamos dentro de toda esta ciudad. Sí, y hay mucho respeto también. O sea, como eso, respetamos nuestras identidades y nuestras experiencias vividas distintas. Total. Entonces hay un respeto mutuo, hay otra energía. Entonces, por eso... perdón. Estoy golpeando la mesa. por eso mismo... Porque te apasiona. Sí, me apasiona. Es que me enoja mucho el proyecto inmobiliario, entonces sí, es algo que tenemos que defender. Entonces se está llenando un formulario, estábamos juntando firmas, así que vayan al Instagram del Olga Vázquez, CC Olga Vázquez es el Instagram, y ahí van a encontrar el link. En el perfil del Instagram. Eso fue un poco lo que quisimos traer hoy, priorizar un poco este punto del Olga Vázquez, porque hay que defenderlo, hay que cuidarlo y protegerlo. Y bueno, eso hoy en el programa de Orillas, este programa antirracista, quisimos traer un programa más en forma de glosario para habitar un concepto que conversamos mucho dentro de la militancia antirracista, que es la interseccionalidad. Bueno, querida Lu, Warmikari. Bueno, querida Kamala Marambio. Se decían todo con que no me digas el link de ella, amiga. No. Bueno, nos despedimos. Gracias Pablo, gracias Hanna, gracias Lucero, gracias Lucía, no la saludamos, le mandamos un abrachito. Gracias Lucía, nos despedimos y nos vemos en otro capítulo más. Ella. Para su lado, paz no abrazo, no está equilibrado, paz no existe si vos sos más caro. Quema. Ten cuidado, que te quema. Eso, el Alcatraz está que quema. Centro Social, Político y Cultural Olga Vásquez transmite Radionauta FM 106.3.